sola. Parece que otro amor le dio lo que no le has brindado tú. Debes verlo así. Regresa a ti. Hoy escucha mis palabras, verás que con el tiempo ella regresa a ti. Necesitas del tiempo, no la puedes olvidar. Deja que llegue el momento. Deja que llegue el momento.